Bienvenidos a Hablando para Afuera, podcast de entrevistas sentidas desde el corazón. Mi nombre es Nacho Arana y quiero saludar a todos los trabajadores. Espero que hayan disfrutado su fin de largo. Yo trabajé un poquito, me puse también al día con Netflix. Fuimos con Flora a un lugar de comida alemana que comimos muy, muy, muy bien. Se llama Der Keller. Queda en Juramento y Moldes, y aunque no me pagan por hacer esto, tengo que decir que se comió muy bien. Es un lugar muy íntimo, te tratan con mucha cercanía. Tienen una variedad de cervezas interesante y platos así típicamente alemanes, bien caseros. A Flor también le dieron un strudel de manzana, así como cortesía, que dice que estaba increíble, y yo no como esas cosas, pero le creo. Y sí, la verdad que estamos disfrutando mucho esta etapa del embarazo, eso de quedarse en casa y pedir delivery o mirar series o salir a comer afuera. Como en circunstancias normales me daría un poco de culpa eso de comer y no hacer nada, pero ahora siento como que está justificado. Como que estoy acompañando a Flor, estamos transitando juntos este momento. Es como la calma antes de la tormenta. O sea, no digo que un hijo sea una tormenta, aunque un poco dicen que sí. Pero una linda tormenta, ¿no? O sea, todavía no sabemos qué va a ser. Ojalá sea nena. O no, va, no sé. Mejor no digo nada. Pues ya veo que lo escucha mi hijo esto y va a decir no, porque querían que sea otra cosa. Otra cosa que disfruto mucho es preparar el unipersonal, que estaré haciendo el sábado 13 de mayo en The Cavern. Así que los espero ahí. Además de la estructura del show, me gusta preparar los detalles y que sea una linda experiencia en general, como la música de las salas, si voy a dar una copita de algo o alguna cosa. Y en eso estamos. Bien, la invitada de esta semana es Florencia Buonacorsi, que no es la misma Flor que nombraba antes. Con Flor Buonacorsi nos conocemos desde hace varios años, tenemos una amistad, actuamos juntos en shows de ella, míos y de terceros. Y es muy, muy gracioso. Me hizo pegar unas risotadas en esta charla que quedan feas, pero bueno, no las pude evitar. Me recibió en su departamento, en Villa Urquiza, con cerveza. Muy bien. Hubo un incidente con uno de sus gatos que me atacó. Pero al margen de eso, creo que fue una linda charla que vamos a escuchar a continuación. Se escucha todo. Se corta. Por ejemplo, si yo tomo un trago ahora, así. ¿Se escucha? Se escuchó como tragaste todo. O sea, la calidad de tus micrófonos. ¿Y eso queda mal? La gente va a poner comentarios. Qué asco cuando tomó, cómo se escuchó. ¿Te parece cómo asco? Pasó. Ah, pero se nota que traga. Bueno. ¿No sabes que me da asco el sonido de tragar? Hay un chiste de George Carlin que está en un especial que dice, bueno, y ahora voy a compartir con ustedes cómo trago. Y se pone como el micrófono en la garganta y hace como... Como que traga, no me salió que se escucha. Pero se recontra escucha como el sonido de tragar. Y la gente que estalla de la risa, para mí me da asco eso. Te da, o sea, te da. A ver, pero te da asco, o sea, el ruido. Es el ruido, boludo. El ruido, sí. Nada más como. Exactamente eso, qué asco. Voy a tener que editar. No lo voy a dejar, lo voy a dejar porque sos vos. No lo edites, boludo, dejalo, está bien. No estaba tragando, estaba tragando aire. No estaba tragando otra cosa. Está bien, bueno, eso ya no. Cada uno lo pone en su cabeza. ¿Alguna otra función corporal que te dé asco, boludo? Todos los sonidos corporales, digamos, me... Pero creo que es común eso. Flor también me dice, no hagas ruido. O, no hagas ruido cuando estás haciendo qué. No, qué sé yo, pero... O decirle a gente en general... Tipo, hay mucha gente a la cual no hay confianza para decírselo. Para decirle, ¿puedes comer más tranquilo? Se escucha mucho cuando masticas. Cuando masticas y la boca tragas. Abierta, sí. Claro. No hay confianza, pero es como podés alentarlos como comiendo muy despacio, como viste, como ¿Cómo me gusta comer despacio? ¿Cómo me gusta comer despacio? ¿No te pasa? Como no. Como un ser humano normal. Claro. ¿Cómo me gusta no comportarme como un cerdo? Me encanta. Se ve que a vos no, capaz que. Ay, son gustos, pero bueno, es la última vez que nos juntamos a comer. No, a mí lo que me da asco es la gente que se suena la nariz y mira, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué vas a encontrar ahí? Y sí, es muy desagradable. ¿Qué es? Pero hay gente que por ahí mira para ver si estoy... Si tengo sangre o algo, pero sí, es un asco. Pero hay como... Mira, o cambia de color, o hay sangre. No hay muchas posibilidades. No hay demasiadas posibilidades. ¿Por qué mirás? Mi viejo le decía a mi vieja, ¿por qué mirás después de sonarte? Yo, no sé, es una cosa que aprendí de chica y miro. No sé, pero miro. Sí, también es raro no mirar. Va, yo no sé si miro. No, yo no lo puedo hacer porque no me sé sonar con pañuelo. ¿Cómo no me hice sonar con... Espera, ¿con pañuelo de tela o con...? Con ningún tipo de pañuelo. O sea, de chico no me daba asco. Y... Te dan asco cosas muy raras, cosas muy normales. No, porque es un asco. O sea, te quedan los mocos al lado de la nariz. Pero los limpiás con el pañuelo. Con pero la... en el momento está al lado. O sea, yo me lo... Me tengo que sonar con agua. O sea, abro la canilla y me sueno con agua. Decime, por favor, que lo haces en la bacha y no en la ducha, boludo. Por favor. No, no lo hago así en la bacha o... Por ahí en la ducha también, cuando... Pará, boludo, pero vos vivís con alguien. Claro, sí, igual. Pero me ha pasado alguna vez que queden restos ahí que me digan, vení a limpiar este asco y tener que ir y pedir disculpas. Pero generalmente sí. Me fijo que no quede nada. Pues yo nada. Voy a la casa de la gente y pido ducharme, nada más que porque me tengo que sonar la nariz. ¿Haces eso? Sí. No, si voy a la casa de alguien lo hago en el baño, en la bacha, pero... O sea, la igual, consigna para cuando te invitan a vos no sería tipo vengan comidos, sería vengan bañados. Porque después viene arana, se suena la nariz en la ducha y después te pegás alta resbalada. No, pero es un asco hacer el... sonarse, ver a alguien, ponerlo en el, la otra vez estaba en el gimnasio y me soné ahí en la canilla del gimnasio del vestuario. Hasta ahí normal. ¿Es normal? Hasta ahí es normal, sí. Ok, está bien. Yo lo hice, después dije, por ahí a alguien le da asco que yo esté... Y dicho y hecho, apareció el entrenador y dijo, no, eso es un asco. Pero bueno, sí. Bien, bueno, por fin podemos grabar esto. Tuvimos un par de intentos que tuvimos no pudimos. Vicisitudes de la vida, sí. Como la vez pasada tuviste que... ¿Por qué no querías grabar mi podcast? Tenías miedo a mis preguntas incisivas. Tus preguntas son... Es más, yo te voy a retrucar y vos vas a poner una cara. Que esto no se va a ver, oyentes, pero va a poner una cara que se va a asustar. De hecho, acaba esto, Nacho, mira. Bueno. No, quería, pero no pude. Ahora no me acuerdo por qué, pero no pude. Tenías una clase. Tenía una clase, tenía que dar una clase, la tenía que dar sí o sí. ¿Clase de qué? De clase de inglés. Tenía que dar una clase de inglés que me pidieron, por favor, no sé qué, que tengo que rendir el first. Y yo pensaba, bueno, una clase. ¿Das clases regularmente? Sí. Ese es mi trabajo como legal, oficial, el que no me gusta. Ok, digamos. Pero también tenés eso para complementar, digamos, la comedia. Claro, porque no hago millones, digamos. Ajá, como nadie. Comedia. Como nadie. Ah, bueno, hay gente que, como decíamos recién, hay gente que hace una fecha por mes y ya está. Claro. Nosotros presupuestamos mal los eventos, arranquemos por ahí. Sí, ¿pues querés que hablemos de eso? Hablemos de cómo carajo se presupuesta un evento. Por otro día me preguntaba a mi hermana, me dice, ¿pero cómo haces? Y no sé, la cantidad de tiempo que invierto, viajando, si tengo que llevar el sonido, lo mal que la voy a pasar. Esos son 3,000 pesos. Mi angustia. Es como esos daños punibles, ¿viste? Por angustia emocional te pago tanto. Bueno, yo presupuesto en parte así. Son 3 lucas de eso. Y eso lo sumamos, depende de dónde estás. Pero es principalmente, o sea, lo que más cotiza es la angustia que es te genera. Es mi sufrimiento. Es mi sufrimiento. Está bien. Sí, eso sí. Y hay algunos que digas directamente, por ejemplo, yo lo único que directamente digo que no, de entrada, es fiesta de 15. Hice un par y hoy en día lo recomiendo a gente. Le digo, no, mira, ese tipo de show yo no hago porque no te voy a cobrar por algo que no va a salir bien. Porque decir? No me llevo bien con los chicos. ¿Y vos no estás esperando un pibe ahora? Sí, pero no tiene 15 años. Bueno, yo espero que nazca con 0 años. Cuando tenga 15 yo me voy, abandono a mi mujer, lo abandono a él, todo. No, mira, nunca me pidieron de una fiesta de 15, pero yo lo haría. Es más, prefiero hacerlo con chicos que con gente grande. Uh-huh. Bueno, te voy a pasar entonces contacto a la próxima. ¿Te llega mucho fiesta de 15? No, pero cada tanto llegan y siempre las descarto. Siempre trato de pasarle a alguien de confianza, digamos. Pero no, hice un par y me di cuenta como que estaba muy fuera. También por ahí, hoy en día por ahí podría acomodar más el material, pero en su momento iba y hablaba de la convivencia y... Ya, no, los chicos de 15 no. Como diciendo, ¿qué me está hablando este señor? ¿De qué convive? Señor, ¿qué con barba y medio pelado, tiene unas entradas. Claro, no saben sí. Ni que siquiera que son entradas. ¿Para qué? ¿Para Depeche Mode? No, las entradas de la cabeza, del pelo. No, a mí me pasa todo lo contrario. Me llegan eventos como para todos, cumpleaños de 60 para arriba. Uh-huh. Y esta gente tampoco. O sea, no es que no va a entender mi humor, sino es que no les gusta las malas palabras. Claro. O sea, y hay muchos temas que también, si yo hablo de las modelos, los tipos están como... El otro día empecé a hacer un evento en el Zoom de un edificio para justamente un tipo que cumplía 60 y para romper el hielo. Digo, bueno, ya que estoy acá, adivinen qué hago, adivinen, soy cantante... Hago no, yo comedia. Hago eso mismo siempre. ¿Soy modelo? No, dice un señor. Y yo, señor, yo tenía, bueno, tengo anteojos, tengo, para la gente que no está viendo, yo me peino el pelo como mal a propósito, pero me gusta cómo me queda. Y tengo, no, tengo un cuerpo, soy corpulenta. Entonces el tipo dijo, no. Y es como, y además la mujer lo cogió y le dijo, ay, Raúl. Y fue como, sí, Raúl, por favor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora están de moda las modelos con carne en la... Sí, fue horrible y dije, no lo puedo mandar a la recalcada concha de su vieja. Igual tanga. Vos no calificás como eso. O sea, te estás, para la gente que está escuchando, se está pintando mucho más abajo, digamos. De el cambio de look sí te hiciste algo en el pelo. Estoy distinto. Más rubia. Estoy más rubia, pero igual... O sea, no, a lo que voy es a que yo no tengo, tipo, no tengo el cuerpo de una sílfide. No tengo el cuerpo de una modelo. No, tampoco es que tengo obesidad mórbida. No, oyentes, no. No tengo obesidad mórbida. Vamos a acompañar esto con una foto. Sí, pero tenía una chomba, unas calzas, unas zapatillas, anteojos, el pelo parado, y el tipo... ¡No! Bueno, señor, no si piensa en Pampita. Pero si piensa, no sé, en María Marta Serralima, le paso el trapo, o sea... Pero me pareció totalmente desubicado. Era, además, ¿pero te sirvió para empezar eso? Sí, fue como, ¡no! Y la gente estaba, ¡pobre, sí! Vamos a darle un aplauso para que... bueno, está bien. Ok. Hijos de puta. Bueno, los viejos son muy crueles. Sí. Impunes. Aparte tienen otra cosa en la cabeza. Cuando ven, bueno, va a empezar un show de humor... Ya se imaginan a la Andricina o algo así y al minuto ya dicen, ah, esto no es. Ah, no es como lo que yo... No es gracioso. Se imaginan los dos extremos, la Andricina o Marrone, o Corona, ¿viste? Y es como, no, ninguno de los dos, no. La Andricina porque es muy tranquilo. O sea, se imagina a alguien que va a hablar despacio y es como, no, esto es a los pedos, señor. No, ajuste el auricular porque no... Aparte no. También es la impunidad de ser viejo, porque... ¿Cuál te hablo no de 60? Gusta... Tampoco es tan viejo. O sea, no es que seas impune, sos medio hijo de puta también, ¿eh? A eso voy, o sea... El, ¿no? Boludo. Es la maldad de ser ya tener la impunidad, la edad de decir, bueno, yo me gusta, no me río, no le, y a mí me importa una mierda, te rías o no. O sea, hay alguien que pagó para que yo esté acá y quiere que salga bien. O sea, la respuesta es, mire, señor, no seré modelo, pero a mí me pagan igual. Así que mejor que le ponga onda, porque claro, si no... ¿le pone onda o va a ser una mierda esto? Y no, como el capítulo de los Simpsons, nos vamos a quedar todos cachados y sí. A mí no me importa. Yo, es más, hablo de cualquier cosa, señor, ¿eh? Pero bueno, nada. Oscar. ¿Alguna vez tuviste un muy mal evento? Que ¿qué fue lo peor que te ha pasado? No tuve un pésimo evento. Es más, yo a los eventos es como que iba, ahora ya no. Iba ilusionada. Iba diciendo, sí, se puede hacerlo mejor, o sea, de algo se van a reír, seguro que sí. Vamos, y de golpe te toca a las 3 de la tarde en Del Viso, en un quincho, para dos pibes que son gemelos. Y está, los pibes tienen ganas de reírse y atrás están los abuelos mirando y vos decís, sí, porque el vibrador, y se empiezan a codear en el fondo y a hacer, no, no. ¿Pero no vos haces esas cosas en los eventos? Sí, yo no modifico mi material para los eventos, o sea, no, o sea, me lo piden, a veces me dicen, bueno, hay algunas malas palabras que, bueno, hay chicos. Sí, bueno, chicos de 4, 5, 10 años. Ahora, si tienen, como en este caso, los gemelos cumplían 18, no los va a horrorizar que yo diga choto vibrador. El horrorizar al abuelo y la abuela atrás, claro, diciendo, Marta, ¿quién le está pagando? Pero bueno, digamos, la gente que te contrata ya sabe. Esta que... gente no sabía, me parece. Pero a vos te llegan, digamos, los eventos, gente por lo general que te conoce a vos, o no es genérico, digamos. No, generalmente sí, me conocen, ven el video o ven mis videos, o sea, ya saben cómo hablo. Uh-huh. No es que me la paso puteando, pero saben que es muy probable que cada dos oraciones haya una puteada, o sea, ya lo saben. Y encima me piden, bueno, mirá, hay chicas. Uh-huh. Y lo que me pasó en este evento, donde el señor dijo, no, fue que en un momento dije, creo que dije, no sé si dije pija o semen, algo relacionado con los genitales masculinos. Y había como 5 mesas en el Zoom, ¿no? Y en una mesa había como 3 o 4 chicos, un tipo, Osvaldo se llama, estaba cruzado de brazos con una mirada tipo, no, esto no. Y yo lo miro a Osvaldo y le digo, ¿cómo se llama Osvaldo? Digo, estas palabras no las escuchan en casa. Es que vos tenés además la doble resistencia de ser, de hablar, digamos, en términos fuertes, y además ser mina, que a muchos chabones tienen, digamos, el prejuicio de cómo hablar así una mujer. O sea, mi tema, vieja. Hay gente que no le gusta... Sí, mis viejos también, pero hay gente, digamos, que no le gusta... ¿Estás seguro que es una mina? ¿Seguro no es un travesti? Porque habla como un travesti. Pero hay gente que no le gustan las guarangadas y hay gente que además tiene eso de una mujer encima tendría que... ¿Vos sentís eso? ¿Como que está ese prejuicio también? En realidad no. No, la verdad es que no. Nunca lo había pensado así. Y eso que mi vieja me repite constantemente. Hace poco iba a grabar a Hora de Reír Y se me ocurrió, bueno, le conté, voy a ir a grabar, y se me ocurrió contarle el material que iba a hacer, que tenía que ver un poco con los hijos, la menstruación, algo así. Dijo, ay, no, Florencia, por favor, no hagas eso. Y es como, ¿pero por qué ¿Pero porque gracioso? No le gusta ese tipo de humor o porque no le gusta que una mujer diga no, eso? No, te voy a decir lo que dijo mi vieja, lo que dice todo el tiempo. Florencia, si hablas así, ¿cómo vas a conseguir marido? Lo que ella no sabe es que yo no quiero marido. Y hablo así porque hablo así. No es que soy extra asquerosa o extra soez. Porque a ver si te reí, chota, chota. Es un personaje. Es como, no me importa. Y si va a ser mi pareja, bueno, ya sabes en lo que te estabas metiendo. ¿Sí? O claro, sea, no... sí, no le voy a pintar un personaje. De... Pero mi viejo me ha escuchado. Han venido al unipersonal. Mi viejo estaba rojo de la risa y mi vieja estaba roja de la vergüenza. Tipo, no puedo creer que hable así. Sos una mujer. Ya ni siquiera, antes me decía sos una dama, ahora es como sos una mujer. Va bajando, viste, la jerarquía, dama, mujer. Bueno, Florencia, pero vos querés, falta que diga, ¿pero vos querés que un tipo te coja? ¿O querés nunca más sentir el roce de un hombre en tu cuerpo? Pero bueno, tienes 65 años, otra generación, le choca. A tu hijo no, tu hijo te banca más. Mi viejo me banca un montón, a menos que me vaya, que banquinee muy fuerte. Banquiné muy, muy fuerte. Una vez vi un chiste mío en Instagram, tipo un meme que había hecho, y dijo, no, Florencia, esto es demasiado. ¿Quieres compartirlo? Sí, yo lo digo. Era un meme que decía, las heladeras de Arcor dicen, Arcor, sabemos lo que te gusta. Mentira. Porque si supieran, harían helados con forma de chota. Y ahí fue que mi viejo dijo, no, no. Te quiero mucho, te banco, pero hasta acá. ¿Y te dijo, te escribió y te dijo, mira, eso no? No, en realidad me lo dijo más o menos y después se lo dijo a mi vieja, que es a la que veo más seguido. Y mi vieja venía, como siempre que me transmite estas cosas, veníamos en el auto, ya venía manejando. Estoy haciendo el gesto del volante, nadie lo ve, pero está como, Florencia, papá dice que estás muy grosera. Porque todas las cosas que dice papá, se las transmite a mi vieja y mi vieja me dice a mí, papá, dice que si vos hablas así, o que el otro día un hombre, no sé, un hombre en tu casa que vos decís que es comediante, ¿no? Tiene miedo de que te transformes en la prostituta del edificio. Tené cuidado, Florencia, a quien llevas a casa. Y digo, ¿todo esto dijo papá o le estás agregando un extra vos ahí atrás? Y yo sé que hay un extra ahí atrás. Está bien, bueno, pero... Pero bueno, sí. Pero mi viejo me banca más que mi vieja. Pero así todos te fueron a ver, o te van a ver cada tanto los dos. Sí, es rarísimo, porque es como que mi viejo me banca un montón. Uh-huh. Mi vieja es como que todavía no puede. Ella en realidad lo que le preocupa es lo siguiente, es ¿cómo vas a tener una criatura y una familia si trabajas de noche? Uh-huh. Es inconcebible para ella. Y no ayuda que hables como hablas. Claro, y no ayuda que hables como hablas. Y mira, mamá, ya no voy a tener nada, porque ya hablo como hablo, es tipo un spray antipija que tengo puesto encima, pero ponele que llegue el caso, es como no... Pero no, le preocupa eso, posta, es como no... ¿Cómo voy a cuidar a mis hijos? ¿Cómo les voy a hacer dar la mamadera si trabajo de noche? No me voy a preocupar si tengo un pibe, no... Aparte, por suerte tenés muchos casos de ¿de comediantes con hijos? Comediantes, sí, con hijos... Y... ¿Vos sin ir más lejos? No, yo no. No, pero dentro de poco. Bueno, pero sí. O sea, sí, lo vas a saber manejar. Vamos a ver cómo lo manejo, pero... Ay, pensé que ibas a decir, vamos a ver si lo tengo. No, eso ya está decidido, pero vamos a ver cómo lo manejo. No me quiero poner como un ejemplo de algo que todavía no hice, a ver cómo lo haría. De pero... acá a 10 meses... ¡Ah! ¡No puedo! Yo supongo que en algún momento también va a pasar lo que hablábamos antes de... De empezar a filtrar un poco más, decir, bueno, mira, no sé si iría a tal lado por 4 gamas, por 200 mangos, o sea. Sí, no, parece que llega un punto que te digan, mira, ¿haces media hora acá en el Palomar por 400 pesos? No. No. Uh-huh. No. Claro. No es de estrella, es de para. Eso está muy bien para la gente que recién empieza, que se tiene que curtir de la buena manera. Que tienen que, como entre comillas, pagar derecho de piso. Sí, yo soy de la idea, cuando arranqué, que hay que ir a actuar a todos lados. Todos lados, uh-huh, te sirven. Si es lejos, bueno, andá, todo bien. Ahora, después de ya casi 5 años que tenemos, vos también, no sé hace cuánto que estás vos, cinco, más de 5, ¿no? Uh-huh. Más. Ya mucho decís, más vamos a filtrar un... ¿Cómo? No, nada. Ya viste cómo filtrás. Es como... Sí. Básicamente no voy a mover el culo del sofá por menos de 800 pesos. Pero a mí me cuesta hacer. ¿Vos lo hacés con naturalidad eso? Por más que uno lo piense, tiene sentido. Sí, lo a mí hago. Me cuesta decir que no. sigo yendo a lugares por poca plata. Gente, si están escuchando esto y son productores, puedo ir a tu evento por 300 mangos, que no se lo toman. No piensan que no. Yo, si no me llaman del Ateneo... No, mentira, no. Lo que te decía antes. Mira, en general, si son funciones así medio que no me cierran, digo que no. Y cuando digo que sí, es porque son comediantes muy, muy amigos. Y está todo bien y porque tengo ganas de actuar. Está bien. Pero si no, no. O sea, y es no. una forma, digamos, de posicionarse un poco también. Y, ¿no? Porque supongo también que si aceptás ir a todos lados por poca plata, como que eso es tu... O sea, no sé si no hacerlo te ayuda a cambiar, digamos, de categoría o simplemente estás resignando trabajo y nada más. Mira, no sé, yo creo que cada uno tiene una visión distinta. Yo conozco comediantes que están ya muy bien posicionados, gente que ha ido al comedy y, sin embargo, siguen yendo a donde lo llamen. Aunque sea la gorra. Me parece totalmente respetable, me parece perfecto. Yo no lo quiero hacer. ¿Entendés? Yo no tengo ganas de ir a un open mic un martes a las 8 de la noche. Claro. A menos que esté acá a la vuelta de mi casa, no voy a ir. O salvo que sea un momento en el cual tenés una presentación importante y querés... Tengo que probar. Probar. Sí, obvio. No, es que ahí sí, yo no tengo drama en meterme en cualquier open mic si necesito probar material. No tengo problema. Pero pará, tampoco... Esa es mi posición, no digo que lo que hacen algunos comediantes está mal, está perfecto, cada uno como quiere, pero viste, para mí es como, me cansa, viste, no sé, pero ya, de vuelta, cualquiera de las dos posiciones es respetable. Bueno, y vos, además de esto, de lo que me decías, de las clases y de las funciones, estás con el taller. Con el taller de Picotto. Sí. Sí. Le estás dando una mano a Pablo, ¿cómo es eso? Sí, en realidad, en palabras de Pablo, damos clase los dos. Ajá. Y es verdad, o sea, damos clase los dos, acotamos los dos, opinamos los dos. Y cuando él no puede ir a dar la clase, que no es algo que pasa seguido, pero por ejemplo tiene una función en No Me Olvides, viste que es lejos, y los cursos son los martes y los miércoles de 7 a 9. Entonces le piden que esté, no sé, a las 8 no tiene sentido que venga. Entonces la clase la doy yo, no es que se suspende. Y esto se le avisa a los alumnos desde el día 1. Los entrevistamos. Entonces, y yo la clase... ¿Hace una entrevista antes de la...? Sí, hacemos una entrevista antes del segundo nivel y está bien que la hagamos. Está bien, eso te iba a preguntar, porque una vez fui a un curso de clown y me hicieron una entrevista antes y me dijeron, bueno, ¿y vos qué querés? ¿Por qué querés? Y para esto, porque para como una herramienta. Ah, bueno, perfecto. Y fue eso, tipo 10 minutos. Digo, ¿qué al pedo me hicieron venir? ¿Por qué no me mandaron un mail? No, porque en realidad... ¿Para qué es la entrevista? Para ver si estás loco. Es así de simple, es para ver si estás loco. Y en un mail no te podés dar cuenta. No, no, claro, no te das cuenta. No, tenemos que mirarlo a los ojos, hacerle preguntas realmente. ¿Alguna le pasó de bochar a alguien? Como que no. Sí, no vamos a dar nombres acá, no. Pero es como, vos, ¿sabés quién me pidió tal? Ni en pedo lo dejé pasar. Pero aparte con Pablo nos consultamos, le digo, che, mirá, a mí me parece que este no, porque... ¿Por qué le mandás un mail después, che, mirá, no pasaste la entrevista? No, es que ni siquiera llegamos a entrevistar, o sea, hay gente que no. Pero ajá. A veces también pasa por el hecho de que el curso, tenés que tener de por sí por lo menos 15 funciones. Hay gente que dice, es un curso para también, iniciados, digamos. Claro, es un segundo nivel, no es un primer nivel, ¿entendés? Entonces, ¿pero no dan primer nivel? No. Okay. No damos entrenamiento de segundo nivel y aparte un taller de creación de personaje cómico. Entonces a veces te viene gente de, no, tengo 3 funciones, que es la muestra y el cumpleaños de tu tía y tu tío, ¿viste? Entonces es como, no, estás muy verde. Pero no es de mala onda, sino es porque no le va a servir a él. Claro, sí. De hecho, mientras más funciones tengas, mejor te hace el curso, más te rinde, ¿entendés? Y a veces hay gente que está loca. A veces hay gente, nos pasó de tener un tipo que habiendo empezado, ¿viste? Se nos escapó. ¿Viste cómo se...? No lo vimos. Uh-huh. Se nos escapó y era raro el tipo. Pero dijimos, bueno, está bien. Y no sé, duró un cuatrimestre y a los 2 meses dice, ¿qué es un callback? Uh-huh. Y era como, bueno, nos miramos como, ¿cómo se nos escapó esto? ¿Viste? Es como si no hubiésemos visto un tumor gigante en el cerebro. ¿Cómo no vimos esto? Pobre hombre, tanto. Bueno, también está... La historia de un famoso comediante que el último día del curso dijo, ¿alguien, bueno, hay alguna duda, no sé qué? Sí, yo no entendí que es un remate, o sea, eso ha pasado y... Pero no, es en general para ver que sean, entre comillas, gente que tiene ganas de hacerlo, con quién estudiaron, y posta que sean normales. Aparte, está bueno, si me decís que es un nivel, digamos, que tienen que tener es un segundo funciones, nivel. Tiene sentido, está bien. Yo cuando fui a la entrevista esta de clown, después me di cuenta que todos tenían mucha más experiencia que yo en teatro, como hacer un ejercicio y decían, bueno, yo hago así, como aplaudo y todos al piso. Y se morían, aplaudí y se morían todos. Y yo como que digo, bueno, pará. O sea, lo hice, pero era claramente el que menos tenía naturalidad para acatar las órdenes. Como pero, que los demás eran hojas, como que les decían algo y... Se tiraban. Sí. Yo la cadera, las rodillas. Para, yo no me puedo tirar. Para así yo nomás. Me miraba dónde tirarme. O sea, como yo que... más como un flan, me voy cayendo de a poco. Claro, necesito así. 3 aplausos para caerme del todo. ¿Ok? No, claro, pero eso me pasa tienen mucho. Que ir matando. Me tienen que ir matando. Decime pum, pum, pum, y yo digo ta, ta, ta. ¿Sí? Y no me voy a arrodillar primero y después me voy a tirar de costado gentilmente. Pero sí, pasa que clown es muy... clown es para explotar tu lado gracioso. ¿Hiciste de clown? Sí, es para explotar tu lado gracioso y ahí vas a boludear. Eso es lo bueno, es que vas a boludear y nada está mal. En realidad, lo que decimos con Pablo siempre es como que no lo vemos como stand-up, porque el stand-up es una milésima parte de lo que es la comedia, que viene desde los griegos, o sea, desde hace miles y miles y miles de años. Entonces tratamos de desencastrarle, ¿viste?, ese concepto arraigadísimo que tienen los pibes que traen del primer nivel de stand-up, premisa, pie, remate, premisa, pie, remate, tipo, y ver que lo vean como más comedia. No sé por qué me estoy riendo, pero me estoy riendo, ¿entendés? Uh-huh. Y aparte es una muy buena manera de que no se te vean los hilos. Vos lo mirás a Louis C.K. y decís, no sé por qué me estoy riendo, pero me estoy riendo. Y no le viste la premisa. Claro. O no le viste... No estás, y nosotros como comediantes decís, no la vi venir. No me la vi venir. Remató... No tengo idea qué pasó. Entonces tratamos también de que no... De que nos cuenten un cuento, ¿no? Porque todos queremos escuchar un cuento. Según Pablo... Me parece que tiene mucha razón. ¿Por qué vamos al cine? ¿Por qué miramos películas? ¿Por qué miramos series? ¿Por qué leemos? Porque todos queremos que nos cuenten un cuento. Entonces, de nosotros, somos comediantes, se espera lo mismo. Enmarcame todo lo que me vas a decir, andás llevándome como un cuentito, y yo en el medio me voy a reír y no voy a saber por qué, pero es mejor. ¿Viste? Sí, vos decís que tiene que estar todo enmarcado en un contexto mayor, digamos, si lo analizamos como seto, como monólogo en sí. Tiene que haber una historia... Para mí está bueno que haya un hilo conductor. Ojo, para mí. Después también hay comediantes que tienen unipersonales que están hechos todos de one-liners y son one-liners buenísimos y también es una manera de hacerlo. Pero es como... Tranquilo. No supe qué me atacó. Lo que no fue un mosquito, se le acaba de aparecer el gato por abajo a Nacho y se asustó. Ah. Es el gato, tranquilo. Pero nunca lo vi. No, estaba afuera, estaba en el balcón. Es un gato, es sigiloso. Viene en el currículum. Gato, sigiloso. También puedes tener, es lo que te decía, un unipersonal de one-liners, que yo no los prefiero, porque a mí, primero porque me gusta mucho hablar, y segundo porque one-liner, primero no me sale tan fácil. Pero ahora, aunque me saliera, no tengo ganas de estar una hora haciendo taratatá, taratá, taratá, taratá, taratá, taratá. Claro. Yo, pero hay gente que lo hace, y los one-liners son buenísimos. Son estilos diferentes nada más. Yo prefiero enmarcarlo, ¿me entendés? Como en un cuentito para disimularlo, y que vos de golpe te estés riendo y no sepas por qué. Prefiero, yo. Y además te ayuda, supongo, que la gente que se vaya de ahí con esa sensación de que se rieron, pero que además fue, les contaste algo, lo que vos decís, una historia, digamos. Claro, les conté algo, se llevan algo, ¿entendés? No te digo que se llevan una lección de vida. Alguien había dicho una vez que la diferencia entre un humorista y un comediante era que el humorista te hace reír y el comediante te hace pensar y después te hace reír. Yo tampoco es que soy la, no sé, Nietzsche, del humor, ni a palos, pero que se lleven algo de como un poquito, tipo, ay, me gustó la parte en la que habló de los gatos, eso fue, y se lo llevan, ¿viste? Porque o por lo menos se sintieron identificados, ¿viste? Dijeron, ay, sí, a mí me pasa lo mismo, que es típico del stand-up, pero por lo menos se llevaron algo, no sé. Y por ahí se llevan algo, para mí un lindo objetivo sería que el día siguiente lo cuenten en la oficina un chiste, que quieran hacer algo de lo que hiciste. Y que lo arruine como, mientras lo cuentan. Obviamente no lo van a poder hacer. Vamos, bueno, la tienen que ver porque ella lo cuenta mucho mejor, pero digo que es re gracioso. Sí, sí, eso, bueno. Eso me ha pasado escucharlo y que me lo digan. Y eso es buenísimo. Dije, bueno, cumplí mi objetivo. No es que, ay, salvé una vida. No, es como me recuerdan, ¿entendés? Aunque sea un cachito. Y eso está bueno. No son lecciones de vida, es un poquito nada más. Acordate de mí un poquitito. Claro, sí. Es feo cuando también cuando sentís como que se ríen todo, pero que quedó ahí. yo a veces insisto mucho, bueno, síganme en redes sociales, como que ahora ya les caí bien, ya somos como amigos. Eso está y bueno. No sé cómo, pero no, y después cuando no pasa, digo, qué lástima. No les caí tan bien como yo creía. No poder capitalizar toda esta gente que se rió en seguidores. En fans. Bueno, claro. Es que lo que en realidad necesitamos son fans, necesitamos crearnos nuestro público. Que me parece que como comediante el objetivo también es ese, es como, bueno, yo lo voy a ver a Nacho porque me gusta Nacho. Claro. Me gusta el humor de Nacho. O la voy a ver a Flor porque me gusta el humor de Flor. Ya está. Claro. Y a veces, por lo menos el paseo de la plaza atenta contra eso. Porque sabes que viene gente a ver, a pasar un momento y todo, pero no son, digamos, nerds de la comedia. Que no sé si existe acá. Me parece que está empezando a existir ese fenómeno. Sí, existen los nerds de la comedia. Somos nosotros. Bueno, pero yo quiero que exista como fenómeno. Gente normal. Yo creo que hay fanáticos del stand-up, pero no... No son los más. Son gente que anda dando vueltas por ahí, les encajan 17 volantes y dicen, bueno, este. Y le hablas de Carlin, de Louis C.K. y de alguno del stand-up local y saben perfectamente de quién estás hablando. Y puede haber alguno así y puede haber alguno que tenga Netflix y diga, ah, también. Sí, vi algo, es el pelado, ¿no? Que está en Netflix, sí, estuvo bien. Sí, bien, hijo de puta, es Louis C.K. ¿Cuál bien? Es genial. Ese es el tema. Nosotros... Lo charlé muchas veces. Nosotros como comediantes tenemos nuestro micromundo, ¿entendés? Que hablamos de cosas y valoramos cosas. Es como... El Comedy Central es muy importante para nosotros, ¿viste? Sí. Y vos a cualquier persona decís por la calle, che, ¿ubicás Comedy Central? Te dice, no. ¿Qué? No tienen idea de qué es. Para nosotros es re importante y la gente, entre comillas, de vuelta normal, no tiene idea de qué es y no le importa. O dicen, ah, mirá vos. Estuviste en la tele. O de golpe dicen, no, bueno, avísame si apareces en lo de Tinelli. Ah. Y es como que, ¿entendés? No le dan el valor y el peso que le damos nosotros. Ahora nos preocupamos por cosas que la mayoría de la gente no le importa. ¿Y por qué pensás que es eso, que uno le da ese valor? Porque hay cosas que a la distancia decís, pensar que yo hace un par de años me angustiaba por no ir, porque no me llamaron para ir a tal lado, y hoy en día lo ves como algo tan insignificante. Pero Comedy Central parece que no, porque sabemos todos que es algo... No, para mí no es nada insignificante. O sea, Hora de Reír no me parece insignificante. No iba a eso, sino en a general, lugares... No digo eso. No. No estoy diciendo que vos digas. No. Pero en su momento... Por favor, Flor, no me tergiverses las cosas. No, pero hubo comediantes que opinaban, o que opinan que Hora de Reír es una porquería. Y en realidad no. O sea, es una ventana para vos, es una manera también de venderte. Claro. Sí, porque nosotros para laburar necesitamos público. Y es como te decía recién, nuestro objetivo es crear nuestro público. Y una cosa. Deja de ser es, lindo es ir a la tele y que te maquillen todo y sobre saber todo. Que lo podés hacer sin es hermoso, hacerte pis encima, digamos. Mal. Es aparte, están todas las cámaras ahí. Yo siempre miro, hay 85.000 cables, trato de no pisarlos hasta que me digan, nena, pisalo, porque estamos todos pisándolo. ¿Qué estás esquivando? Pisalo. No pasa nada. No, además es muy bueno la cara de la maquilladora. La peinadora cuando ve el pelo dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hacelo más. ¿Más parado? Sí, más parado. ¿Más batido? Sí, más batido. Pero nada. Vos batilo tranquilo. Claro, sí, nada. Igual las trato súper bien. Trato súper bien. Después, Hora de Reír fue en su momento, uy, qué copado, vamos a la tele. Está bueno. Queda el video, lo subís a YouTube. Hasta el día de hoy por ahí te siguen firmando. Che, me encanta, hace un año que lo subiste. Después viene Comedy Central, que para nosotros, que somos nerds del humor, que por ejemplo vos y yo sabemos inglés, nos criamos mirando... Yo miraba Sony a los 12 años, mirando Seinfeld, ¿entendés? Me crié mirando Seinfeld, me crié mirando HBO, cuando todavía era gratis y estaba en no sé qué cable era en ese momento. Y me crié mirando todo el tiempo Chris Rock, unipersonales así, y de golpe viene Comedy Central. Y decís, puta, es Comedy Central. Y la gente no tiene ni idea. Y es re importante porque viene directo de Estados Unidos. Es como, me va a ver un montón de gente. Va a ser buenísimo. Es que después no pasa eso, pero sí es verdad que la gente no lo... Cuando se lo querés explicar a alguien, a un familiar o algo, por qué para uno es importante, es difícil. Porque a mí me pasa lo mismo que decís vos. Yo hace muchos años me bajé un torrent o algo que traía los especiales de Comedy Central de 20 minutos de Yankees. Ah, y... sí. Y ahí conocí un montón de gente a partir de eso. Y después leyendo, digamos, sobre los comediantes de allá, cuando llegaban a Comedy Central, era un momento que los definía en su carrera. Claro. Era como... Y acá no sé si pasa lo mismo. Sé que en repercusión no es hoy en día lo que es allá en Estados Unidos. No. Pero uno tiene en la cabeza eso y piensa, digamos, que no, es, llegaste a ese lugar. Claro, llegué, mamá, llegué. Soy en Comedy Central. ¿Dónde? En la tele. ¡Ah, la tele! Pero tenés que bajar una aplicación para verlo. Pero tenés que bajar una aplicación para verlo o poner DirecTV. No sé, mis viejas, por ejemplo, tienen DirecTV. Y pasan, está Comedy Central. Y Cablevisión lo tenía y me lo sacaron. Me lo sacaron y fue una de las cosas que más odié. Primero que me sacaron Comedy Central y después que me sacaron el zap de muchos canales. Y era como, boludo, no puedo mirar todo doblado. Hay películas que ya me sé de memoria en inglés y no las puedo poner en zap. Ay, qué odio, boludo. No. Pero no, yo no creo que Comedy Central te cambie la vida en términos de fama. No creo que te catapulte la fama. Uh-huh. Pero es algo muy copado para tener el currículum. Claro. Y es copado para sentirse también tranquilo, porque no estar es como que te va... no sé, como que te va... No, la verdad... No sé, a mí me pasa, como que digo, bueno... No, por un lado decís, no pasa nada, pero por el otro lo decís... No, pero la realidad es que es una cagada que no te llamen. Es una cagada. Uh-huh. Es una cagada. Yo, por lo menos que tenga memoria, me enteré de que estaban grabando para el Comedy Center el año pasado. Pero creo que lo vienen grabando acá en Argentina... Hace 4 años. Hace 4 años. En el medio un año que no lo hicieron. Pero ponele, no. Yo me enteré el año pasado y dije, ah, bueno, qué bueno. Y no me dio pena que no me llamaran porque dije, esto es dentro de todo muy nuevo. Hay gente que está hace mucho más tiempo que yo, que es mucho mejor que yo, uh-huh, y que se remerece ir. De hecho, veía la selección y digo, sí, está perfecto, está muy bien. Este año no es que esperaba que me llamaran, pero tampoco es raro porque tampoco esperaba que no me llamaran. Es como que me hubiese gustado que me dejara en la lista suplente. Tipo, claro, si un camión atropella a alguien... Quedate ahí. Vos venís. Y me molestó un poco no ir, pero después es como... Un elefante no se come de dos bocados, ¿entendés? O sea, queda tiempo. No entendí lo del elefante. No. ¿Qué queda? O sea, no te podés comer... Nacho, un elefante es muy grande. O sea, nosotros tenemos 30 y pico. No conocí el dicho, pero está bien. Sí, estoy de acuerdo. Pasa que... Y es más, es cuando se dé, se va a dar el año que viene o el próximo que vos vayas, vas a decir, qué bueno, todo, después los nervios grabar. Y después grabaste y decís, ah, era esto, como no pasa más que eso, pero... Por ahí te suben los seguidores en Instagram, qué sé yo, puede ser. Sí, está pero muy tampoco bueno. Creo que sea una locura. No es que de golpe la gente te mira en la calle y te dice, ay, por favor, pues soy Florencia Baracorsi. No, no pasa. Me pasó con Hora de Reír, te vi anoche en la tele, me pasó con Hora de Reír. Sí, estuve anoche en la tele. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Sí. Uh-huh. Listo. ¿Soy famosa? No. Vio la casualidad de que una pendeja de 16 años dijo, ¡ay, te vi! Vos sos la del pelo y el vibrador. Sí. Ya está. No voy a negar. No lo voy a negar. Se nota mucho. Pero, y si no es el año que viene, será otro. Esto va a seguir pasando. O sea, es como, hay que aprender a... Es mejor no esperar. Es como seguir laburando los chistes, seguir laburando tu material, uh-huh, seguir laburando en vos como comediante. Claro. Y ya va a pasar. Y hablando de los fans y eso, hablemos un poco de Instagram. ¿Cómo venís con eso? Mira, yo a Instagram filmaba muchos videos, después dejé de darle un poco de pelota, uh-huh, me aburrí un poco. Había llegado a 5,000 y pico de seguidores, que no es tanto tampoco, pero había llegado rápido. Después, muy bien, 5,000 seguidores. Estaba bien, sí, pero también esto fue hace... más de un año. Ajá. Un año y un par de meses. Y el algoritmo de Instagram había cambiado, no sé. Y era como que en esa época subías de golpe de a 100 seguidores, ¿viste? Y hoy en día te bajan las cuentas falsas de golpe, tenés 10 seguidores menos. Decís, ¿qué pasó? No hay gente que te dejó de seguir, eran todas cuentas falsas. Entonces cada pero vez que como, yo... ¿quién hace esas cuentas falsas? Es, no sé, es un de Instagram, no me preguntes, pero cada vez que lo actualizás o te bajan, uh-huh, te bajan los seguidores. Ah, ¿y es por eso? Pues yo siempre me angustio pensando, falsas. Ah, hay gente que me odia. No, ahora. No es eso. Son cuentas falsas, porque de golpe ayer te seguía y no te sigue más. Uh-huh. Y de golpe es alguien que tiene un nombre en inglés. No me estaba siguiendo. Ah, tipo, también pasa eso, gente que te empieza a seguir para que lo sigas. Para que lo como sigas. Que haya un intercambio. Pero no, y ahora lo que me pasa es que... Ahora, de golpe por ahí empiezo con los videos de vuelta, pero lo que me pasa es que publico algo, una frase, qué sé yo, y tiene likes y todo, me bajan los seguidores. Y vos decís, ¿por qué? Es verdad que es contraproducente. Cada vez que publico algo, se me bajan 4 seguidores. voy a publicar más nada. Y que se quede clavado ese número. Me pasé una vuelta con Twitter. Como que no hacía nada y empezaba a subir. Todas las semanas subía seguidores. Ponía algo, no es que ponía algo polémico, ponía de Macri o Cristina, no, nada. No, estaba una pelotudez, un chiste de las obleas y 5 seguidores menos. Pará, qué mierda, le decís. Tan susceptibles. Son las ópera, boludo, pará. Es como que gente que te estaba siguiendo y no sabía, y en cuanto ponés algo, dice, ah, yo estaba siguiendo a este pelotudo. Ah, este, vos podés hacer dar cuenta de que te tienen que dejar de seguir. No, no es eso. Mira, con Twitter lo abandoné hace rato. Porque Twitter es como para, es muy vertiginoso. ¿Por qué? No, mejor Twitter. Bueno, yo no digo que esté mal, ¿eh? Es como que a mí no me sirve porque es como muy vertiginoso. Del momento, sí. Y es como, de golpe yo miraba la compu o el celu y decía, hay 2567 tweets no leídos. Oh, pará. Tuiteaba algo y tenía que ser a la hora exacta y en el momento exacto y así todo, no, nada. Uh-huh. Entonces, no es que me desilusionó, me aburrí, me olvidé. Es más, lo tenía en el celular y lo desinstalé para instalar otra cosa. La aplicación me está ocupando un montón de lugar, la desinstalé. Y nada, pero no me. Tampoco quiero estar todo el tiempo porque después se transforma en un trabajo, ¿viste? Es como que no, tengo que subir un video a Instagram, tengo que subir un video a YouTube, tengo que postear algo en Facebook, tengo que postear algo en Twitter. Bueno, para. Claro, pero vos. No es un cambio de chip eso, o sea, no. Por lo que me decís, te pasa lo mismo que a mí. Yo lo siento como. A veces, como que es un trabajo, como que, tengo que hacer esto, o te dicen 2 por día, 3 por día, 1 por cada 2 días. Como que más o menos tenés que hacerlo como una gimnasia. Y para mí, a la gente que más le resulta son los que son más... los que ponen en el momento lo que se les ocurre y... va, no sé, por ahí estoy siendo ingenuo. Por ahí todos lo laburan más y saben que tienen que hacerlo cada 2, 3 veces por día. Pero yo digo, en el momento en que... yo también hacía videos en Instagram, dejé de hacerlo porque me aburrí y me pareció como que no tenían la... digamos, la repercusión deseada. Que uno esperaba, claro. Esto es buenísimo. No. Claro. No tanto como yo pensaba. Y a los 2 días lo veo y digo, ah, es verdad, no era tan bueno. ¿Por qué me expuse así? Pero también yo siempre sentí eso. Hoy es martes, no puse nada, tengo que poner algo. Y como no lo disfrutaba, y eso por ahí también se traduce. O sea, de alguna forma. Te pongo en tu contra. Yo no puedo estar pensando, tengo que pagar las expensas y además no publiqué nada en Instagram. Oh, claro. No puedo. No. Yo creo que hay sí ciertas pautas. Hay horas claves para publicar, que es cuando la gente está, no sé, almorzando y boludeando en la oficina y mirando Facebook, Twitter, todo eso, Instagram. O cuando la gente llegó a la casa antes de mirar Tinelli, después de cenar, tipo 9:30, 10, también están boludeando con el celu. Y hay horas claves para mí para publicar. Y creo que hay gente que lo tiene muy claro y que lo estudia muchísimo y que sigue esas pautas. Yo no tengo ganas. A veces me olvido. No, claro. Porque pero vos cuando hacías muchos videos, lo disfrutabas, digamos, hacerlo. No es que lo tomabas como algo... tengo sí, que hacerlo. No, lo disfrutaba, pero también un poco me estresaba porque como, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Ay, porque algo tengo que hacer mañana. Aparte, uh-huh. Instagram es mucho más carcelario, ¿viste? Instagram era 3 videos por día. Vos, pará. No tengo tantas ideas. No, uh-huh. No tengo acá, ¿viste? Un focus group. Tengo claro. Un grupo de guionistas, ¿viste? Es que me dicen ideal, qué tener decir. Tener mucha plata y poder contratar gente. Bueno, ¿y ahora qué grabamos? Y claro. Mirá, estuvimos haciendo un estudio de que hablar de esto. Claro, o sea, no... a veces no tenía ideas y me sentía mal porque subí 2 videos, no 3. ¡Oh! Bueno, ya está, me cansé de eso. Después cuando cambió el algoritmo realmente y no subís ni a palo la cantidad de seguidores que subías antes, dije, ah, chao. ¿Pero qué quiere decir eso, cambió el algoritmo? ¿Qué es lo que cambió? Te aparecen en el feed, según tengo yo entendido, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con vos. Te aparecen cosas de... antes te aparecía sugeridas cosas de acuerdo a lo que a vos le dabas like, ¿viste? Ah, ok, claro. Y tenía mucho más que ver. Ahora, bueno, justo no es un ejemplo, porque a mí me gustan mucho las drag queens y me aparecen un montón de cosas de drag queens, pero de golpe me aparecen, no sé, posteos de pizza y cómo hacer una pizza. Pero y... como publicidad. No, me aparecen en el feed, ¿viste? Cuando vas a la entrada y decís videos que te pueden gustar y te aparece todo yo un collage. Miro eso. Bueno, míralo. Porque ahí te aparecen, pero ¿no te aparece gente similar a lo que vos me gusteás? Algunos sí, pero antes eran muchos más. Era prácticamente todo lo que te mostraban es similar a lo que vos mirás o vos buscás o hashtagueás. Y ahora de golpe es como, ¿cómo cocinar el zapallo sin que sepas? ¿Dónde salió esto? ¿En qué momento dije que a mí me interesaba? Entonces creo que ahí por ahí pasa el cambio. Entonces es como que lo que antes le aparecía sugerido mío a un grupo que le podía interesar, ahora por ahí no aparece tanto. no sé. Y tendrá que ver, será como Facebook, que están esperando que uno ponga plata, como que todo apunta hacia eso, como bueno, si querés aparecer más, invertí en esto. Sí, mira, eso igual de comprar seguidores, yo lo que tengo entendido... No comprar, sino comprar exposición, digamos. Mira, la sí, puede funcionar, no sé cuánto, porque en Facebook la publicidad tampoco funciona. ¿Cuánta plata tenés que poner en Facebook para que te funcione la publicidad? No lo entiendo, la verdad. No voy a poner una Luca y Med. ¿Qué? No, es un montón. No voy a poner plata en ningún lado. O sea, uh-huh. No voy a poner plata en ningún lado. Si aparecen, que aparezcan, y si no, no. En su momento se hablaba de comprar seguidores y era como... O no, o le pagabas a un tipo que tenía una cuenta con, no sé, 55.000 seguidores, vos le pagabas a ese tipo o a esa mina, no sé, y él posteaba en su muro un video tuyo y te seguía gente, cosa que todavía hoy se puede hacer y que no pienso hacer. Uh-huh. Y que si hay gente que lo quiere hacer, está perfecto, pero yo no voy a gastar plata en eso. No. Bueno, porque pensás que si el video es lo suficientemente bueno, tiene que ser genuino, digamos, tiene que ser orgánico. Que sí, una parte sí. Es como, bueno, si es bueno, es bueno. Y de otra parte es indignación. Tipo, no te voy a pagar para que... No, tengo otras cosas que pagar además de un bi. ¿Qué? No. Es lo mismo. Es lo que... Aumentó todo. Y uh-huh. Yo voy a andar, no, acá tenés 5.000. Por favor, poné mi video. No, boludo, no. O es genuino o no es. Claro. Qué sé yo. ¿Y vos con los videos tenías gente... Tenías mucha interacción con gente... Digamos, gente que te escribía, ¿tuviste casos así de gente loca que te ponga cosas? Loca, sí, gente loca, sí. Tuve sobre todo muchas fotos. Por suerte, viste, Instagram, ahora también lo tiene Facebook, pero tiene esto de permitir o rechazar. Ajá. Y vos mirabas un montón de fotos de chota. ¿Perdón? ¿Qué? ¿En las historias? No, en las historias no, en el inbox o en el mensaje privado. Pero los tenés que aceptar como amigos para eso, ¿no? No, se ve la foto. Y vos, ¿te pueden mandar permitir fotos? O rechazar, sí. ¿Permitir o rechazar? ¿Vos ves la foto antes de permitir o rechazar? Y vos la ves y decís, esto no lo voy a permitir. Pero tío, me mandó una cantidad de fotos. Pero es de un pijolage me puedo hacer con toda la foto que me mandaron. Pero también me mandaron videos tipo... Yo con lo que gané muchos seguidores fue con los videos de inglés cotidiano. Ajá. Hacía un video de, bueno, tres maneras de... O tres cosas que no se le dicen nunca a un padre. Y lo hacía la frase en inglés y después la traducía al castellano. Y también me llegaban muchos mensajes que decían, che, me encantan los videos, no sé qué. ¿Das clases de inglés? Sí. Me encanta tu acento. Ay, todavía, y hoy en día, que hace como meses que no filmo ninguno de esos videos, subo capturas de pantalla o chistes y me dicen, ¿cuándo volvés con los videos de inglés cotidiano? Uh-huh. Y ahora estoy replanteándome, digo, me da un poco de paja y no se me ocurre nada, pero me lo están pidiendo, entonces por ahí vuelvo. Qué lindo que te pidan cosas igual. Está bueno que te pidan eso, pero al mismo tiempo, no, esto no. No queremos esto, queremos lo otro. Hacé lo que hacías antes. Claro, cambié el público. Es el material soberano. Viejo, hacé el material viejo. No, pero cambié el material. ¡Bú! ¡No! Pero eso que me decías de las clases, ¿vos te lo habías planteado así? Como, bueno, voy a hacer esto relacionado con el inglés y por ahí no. Me sale para ese lado. O sea, se dio así. ¿Y llegaste a conseguir alumnos a partir de los videos? Sí, pero no... Como era gente que no conocía. Realmente no, nunca lo vi como un negocio eso, ¿eh? No. Aparte tampoco tenía un caudal... Ajá. Gigante de gente, pero sí me dijeron, che, das clases porque tengo que dar tal examen, o che, no entiendo el simple present. Bueno, mira, te lo explico por acá, es así, así, así, así, ya está. De onda, te lo explico de onda. Ajá. Así, pero no, nunca lo vi por ese lado, como vamos a dar clases de inglés, vamos a traer clientes. No, yo lo que quería era traer público. Claro. Porque lo bueno de los seguidores en Instagram es que después te vayan a ver en vivo al show. Uh-huh. ¿Y se daba eso? No se daba con Instagram. Se dio con Hora de Reír. Uh-huh. Se dio, tampoco caudal importantísimo, pero no sé, de golpe venían cuatro personas. Uh-huh. Y nada, algo era. Por lo menos si cuatro personas te vi en la tele, puedo ir, claro que puedes venir. ¿Todavía queda lugar? Sí, te hago un lugar. Sí, déjame ver. Dos minutos más tarde. Queda. No te quiero mentir, pero queda. Y en alguna otra cosa te, digamos, Instagram te daba seguidores, no servía para el teatro, por ahí sí para las clases. ¿Y hubo algo más que te haya sido, para cual Instagram te haya servido, digamos, en relación con la comedia? No, la verdad es que no, más que para tener seguidores y esos seguidores se transforman en público, que nunca pasó, a mí nunca me pasó porque no tengo un número de seguidores lo suficientemente alto como para que repercuta en gente yendo a ver el show. También hay gente que le pasó que sí, que sí. Venía gente que le venía a ver, pero que después de pronto eran nenes o gente como... que decís, no, no es el público que yo necesito para stand-up. Eso es lo que escuché decir de mucha gente que tiene muchos seguidores de Instagram. Y dice, los seguidores de Instagram cuando vienen al show no es lo mismo. No, pues ya están esperando que hagas lo mismo. Claro, debe ser un personaje. Claro, esto no es formato video de un minuto, ¿entendés? Esto es stand-up, es una cosa que... Y por ahí la gente va con otra concepción. Y lo que me han dicho, he escuchado, es... A mí, la verdad, lo he llenado tal bar... con todos seguidores de Instagram y no me fue tan bien como yo pensé que me iba a ir. Claro. Estamos hablando a nivel medio, digamos, ¿no? Porque hay gente que... Gregorio, Rosselló, uh-huh. por ejemplo. Tiene un montón de fans y yo creo que también en parte llenó... ¿Qué? Espera, que no me acuerdo, ¿es el Maipo o el Ateneo, Grego? El Maipo, creo. El Maipo. Y yo creo que mucha de esa gente son seguidores de Instagram. Uh-huh. Y sí reaccionan bien a lo que es el formato stand-up. Bueno, pero él en Instagram hacía videos que estaba hablando dentro de todo. O sea, no es que hacía un personaje o algo totalmente distinto a lo que hacía después en el escenario. No, pero he escuchado a gente que no hace personajes decir, ¿sabes, boluda, que no me funciona el público de Instagram? O sea, sí se ríen, pero no como... No como yo esperaba o como deberían, ¿viste? Claro. Como gente que viene así normal. Eso es lo que me han contado, qué sé yo. Claro, es un registro distinto, digamos. Hay mucha gente que no... Y tampoco... Yo no sé qué harán los tipos, los youtubers y eso que van al teatro. No sé qué hacen, pero hace la semana pasada creo que había uno en el Paseo de la Plaza. Había un youtuber muy famoso en The Cavern y se había presentado, cobraba como 500 mangos la entrada, no sé. pero no sé qué hacía. Yo después me quedé con la intriga. Me hubiera gustado verlo. ¿Qué hace arriba del escenario? Y se no sentaba pone en el video. Escenario y ponía play. Iba poniendo play. ¿Sí? Ponele, claro. No, pero es lo que yo haría. Pone un video, pone pausa. Bueno, este lo grabé en mi casa. Claro. Con mi perro. ¡Callate! ¡Pone play! Bueno, es claro. Eso. Es eso. No. ¿Y vos qué haces con... ¿Qué haces por la comedia, digamos? Qué pregunta rara, ¿no? ¿Qué pregunta comprometida? ¿Qué haces? ¿Y vos qué haces por los chicos que se mueren de hambre? Bueno, yo no... Si tuvieras que poner en cuanto a una rutina, vos hay algo que... Un día cualquiera, digamos, relacionado con la comedia, ¿qué haces? Te sentás a escribir, decís, bueno, hoy tengo que hacer un video... Sí, sobre todo anoto mucho y grabo mucho. Ideas, chistes que se me ocurren. Y si están cerraditos o algo, los publico en Facebook, en Instagram y ya está. Y uh-huh. también me sirve como una especie de registro. Uh-huh. A veces cuando no sé qué material hacer, por ahí miro videos viejos que no sean de inglés cotidiano, porque eso no. Videos de mí hablando, dando opinión de algo y digo, acá hay una observación interesante y la anoto. Pero más que eso, ¿no? Y actuar, uh-huh. más que eso, no hago. Está bien, bueno, pero eso ya es un... Fue ayer, esta madrugada me desperté a las 4 de la mañana. Porque, ¿viste eso de cuando estás muy metido en tu laburo? No sé, sos arquitecto y te levantás con la forma de una torre y soñás con eso. Es como que, ¡ah! Oh, y soñás con eso todo el tiempo. Bueno, yo sueño mucho con chistes. Uh-huh. Es más, me han dicho, boluda, estabas dormida y cagándote de risa mientras estabas dormida. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que me estaba riendo de algo y no me acuerdo de qué. Y ayer me pasó que me desperté como con toda una idea en la cabeza, con toda una idea y un monólogo en la cabeza, y di vueltas como un rato en la cama y dije, mañana me acuerdo, sí, mañana, y después dije, basta, parate, anda a anotarlo. Y me terminé claro. despertando a las 4:00 de la mañana, estuve como una hora anotando en un blog, y después dije, bueno, voy a tomar mate y a mirar Netflix, porque no puedo volver a la cama. Claro, ya está. Pero lo bueno fue eso que tendría que llevar el anotador al lado de la cama. Sí, pero después sí. también tenés el riesgo de anotar algo y verlo al día siguiente y decir, ¿qué quise decir con esto? No, sí. Entonces claro, me tengo que parar y escribo párrafos, hojas enteras escribo, ¿eh? Tipo, hacelo como lo pensaste en la cama, sí, y tengo todo anotado, después me despabilé como una pelotuda, estoy 5:30 de la mañana, espero tomando mate, mirando Rain en Netflix diciendo, bueno... Pero me siento bien, porque digo, esto tiene algún futuro. ¿Y te ha pasado que te funciona? Porque a mí, siempre que hice material de ese tipo, de despertarme para escribirlo, no me... No, sonaba nunca... mucho mejor en mi sueño. Sí, ¿no? En el sueño era una genialidad, o soñé con eso, me levantaba riéndome y lo escribía. Y después estaba diciendo, ¿qué es esta estupidez? ¿Cómo? O sea, que no. No, lo que pasa es que no, a veces sueño con chistes, te juro, que son una, que son con más observaciones y todo, y yo ya sé que no. Me despierto, lo pienso 2 segundos y digo, no, esto es una porquería. Uh-huh. Pero lo que me pasó ayer fue que medio como que me desperté y tenía como una idea, y mientras trataba de dormir, me seguía con esa idea dándome vuelta y le daba vuelta, vuelta, rosca, rosca, y se iba desarrollando hasta que dije, bueno, basta, parate y anótalo, porque ya no estás dormida. Ahora claro. Estás consciente de que esto quizás tiene carne. Uh-huh. Andá y anótalo. Mañana vemos. Mientras me iba espabilando, dije, no, pará. No es, wow, pero tiene, se puede trabajar. Pero sí, para que yo saque el culo de la cama a las 4 de la mañana. Tiene es que es lindo eso, es como no sé, como un eureka, como un inventor que dice, es... ¡Lo tengo! Sí, es que sí, la sensación supongo que es la misma. No sé, pero aparte me vinieron como 5 o 6 cosas a la cabeza y dije, y esto lo puedo linkear con esto, y esto lo puedo linkear con esto, y el gato me miraba tipo, ¿qué haces acá a esta hora? A esta hora el sillón es mío, vos no, y yo estaba, ¡correte! Sí, pero no, estuvo bueno la verdad, fue más productivo, esas cosas tipo a la madrugada son más productivas que... El lunes enfrente del Word diciendo, bueno, claro, sí. A ver, pensá en algo. No, nos gusta estar en la cama para pensar, ¿te acordás? Tipo, es como, no sé, se me ocurren cosas, o en la cama, posto cuando no me puedo dormir y empiezo a pensar boludeces, o cuando estoy caminando. Claro, o sea, no sos de los que se... Porque hay, digamos, formas de laburar. Hay gente que se puede sentar todo, bueno, todos los lunes, todos los días de la semana, de 8 a 10, escribo chistes. Sí, y es súper respetable porque le funciona a ellos. A mí uh-huh. Eso no me funciona. Me pongo una presión. Uh-huh. Es como que me es un área de oficina. Claro. Me digo, escribí chistes, dale. No, a mí no. A mí me salen cuando me salen. Claro. Pero sí soy de prestarle atención a todo. Bueno, acá yo me había anotado algo del Facebook. ¿Qué estábamos hablando antes de grabar del Facebook? Que yo me puse a hablar de esto. Hablar del Facebook. No. Ah, la actualización de cuando te dice... No, me dijo lo siguiente. Hace poco se actualizó Facebook. Y yo hacía rato que no publicaba nada en Facebook. Pero fácil, no sé, semanas, ¿eh? 2 semanas más. Y publico algo que no era ni brillante ni nada. No esperaba que tuviera más de, no sé, 20 likes. Y me llega una notificación de Facebook que dice, has publicado algo después de 27 días. Y fue como, ¿qué? Me estás haciendo sentir como el culo como comediante. Es como, ¿sos mi vieja? Bueno, pará. Es esto. O en Instagram que te avisa, hace tiempo igual. Pirulo ha publicado algo después de mucho tiempo, te pone. Uh-huh. Que te manda una notificación con eso. Sí, te aparece la notificación. O mirá lo primero que publicó. No. No, deja de ser tan botón. Zuckerberg, ¿cómo puede ser? Pará, ahora eres dueño de todo. WhatsApp, Facebook, Instagram, todo. Todo junto, lo voy a integrar todo en una misma. No, pero aparte está todo bien con las historias. A mí me da una paja hacer las historias. No voy a andar cambiando mi historia todos los días. No. ¿Cómo tu historia? ¿La historia de Instagram? La historia de Instagram la tenés también en Facebook y la tenés también en WhatsApp ahora. ¿En serio? No actualizaste tus aplicaciones, ¿sí? O sea, lo que yo hago y aparece en Instagram también está apareciendo en Facebook. No sé si está linkeado, pero tenés la opción de hacer una historia en Facebook. Para mí que sí, porque en WhatsApp. Es muy, la otra vez puse alguna historia que hace, nunca lo había usado, alguna vez lo usé, y mucha gente me comentó, digo, esto funciona mucho más que publicar algo en el perfil de Instagram, la historia. Y puede ser. No debe sino... ser porque está en Facebook, yo no sabía eso. Mira. Puede ser tranquilamente que esté todo linkeado. Uh-huh. Porque no sé si estará linkeado con WhatsApp, qué sé yo, puede ser. No sé. Pero a mí no me llama, qué sé yo, a mí no me sale. Uh-huh. No se me ocurre, no quiero. Pero igual es más relajado eso, creo. Va, por lo menos yo me lo estoy tomando así. Ahora como pones cualquier cosa y. Sí, es que no vos ves los ejemplos de. Y decís, bueno. Se ve que se puede pasar cualquier cosa acá, ¿no? A mí me encantan los que avisan que suben videito. Hoy a las 8 subo un videito. Sí. Pero sí, hay mucha gente como que está... Pero porque esa gente tiene una bocha de fans que están esperando. ¿Cuándo? A las 8. Bueno, estoy esperando. No, a mí no me pasa eso. Claro. Y el día que me pase eso, ¿cuándo subís? Bueno, para un poco. Tengo una vida también. Pero cuando estabas en tu auge de Instagram. Sí. Que no lo. Ellos ¿no ya te pasaba sabían. Eso? Ah, sabías no, que no, era. No, yo no anunciaba. Miren que dentro de un rato. No lo anunciaba. Yo todos los días subía, no sé, a la 1 de la tarde, a las 8 y a las 10 de la noche. Y un día te ponele, si no subías, te escribían, te decían, ¿qué pasó con el video de las? Me ha pasado ponerle estar 2 días sin subir. Che, ¿qué pasa? ¿No haces más los videos? No, sí, lo que pasa es que estuve ocupada, pero ahora ya. Y después empezaron ya a amenazarme. Che, volvé con los videos de inglés cotidiano. Bueno, es una amenaza ya, ¿no? Es como, y te firman abajo, no, esto no, volvé con los videos. Bueno, pará. Claro, eso es lo que tiene la gente, como que un es algo que vos lo haces y no cobrás nada, o sea, pero la gente igual tiene, se siente con derecho a pero cómo no ¿dónde está qué me mi importa video? Dónde vas a actuar, pon el video. Claro, es horrible. ¿Vos me estás reclamando a mí? ¿No me estás pagando nada? ¿Me estás reclamando? ¿Me estás haciendo la gran jefe por inbox de Instagram? No te voy a matar. Pero por un lado es bueno, es como un mimo. Ay, sí, es verdad. Gente extraño que... los videos. Esa es una manera. Otra es volver con los videos. Bueno. Sí, hay formas y formas. Hay formas y formas. Es lindo igual que la gente. A mí algo me divertiría hacer, que me divierta a mí, no, proponer tipo, bueno, hoy a las 8 voy a hacer una transmisión en vivo contestando preguntas. Y que nadie se conecte. Claro, sí, está nadie esperando. Bueno, no tengo ninguna pregunta para ninguna Nacho. Pregunta. Lo voy a hacer uno de estos días. Me divertí. Y bueno, veces se conectan dos o tres personas. ¿Y qué preguntarían además? Nada, están por ahí mirando, tipo. Che, nadie le pregunta nada. Preguntale vos, boludo, que estás conectado. No, pero no sé qué preguntarle. Hace algo, no sé. Ponete una cacerola en la cabeza, no sé. Claro, o si no, tipo, empezás a hablar. Bueno, ya que nadie tiene ninguna pregunta, voy a empezar bueno, a hablar. Les voy a contar cómo fue mi primer día en la facultad. Claro, ¿cómo fue mi primera vez? No queremos escuchar esto, hacer una pregunta rápido. No quiero escuchar esto. Claro. Estaría bueno eso. Tengo una primera pregunta. ¿Por qué no te desconectás? ¿Vas a todo? ¿Por qué te haces esto? Estaría bueno eso. Es un buen plan. Bueno, Flor, yo creo que estamos bien. Oh, mira, ya grabamos más de una hora. ¿Posta? Sí. Ya estamos. Estamos bien. Estamos, ¿no?, bien. ¿Hay algo que, un tema que te gustaría cubrir que no fue tratado? No, creo que estamos bien. Creo que el highlight del podcast fue cuando el gato se te metió por abajo de la pierna. Sí, qué tremendo. Y después se fue, se ve que reaccioné. Yo moví la pierna. Se ve que lo pateaste. Lo pateaste. No dice nada, pobre. ¿Dónde estará? Nada, está en el balcón, está bien ahí. Bueno, muchas gracias. A vos, Nachito. Un honor estar en tu podcast. Me alegro. Igualmente, lo mismo digo. Adiós. Adiós.